Me llamo Florencia Vespignani, trabajo acá en acá nosotros tenemos un taller de serigrafía que impresiones textiles acá en Roca Negra y soy del MTD del Frente de Darío Santillán. El predio ya estaba abandonado hace como 20 años. Primero lo ocupan para desarrollar tareas comunitarias y productivas, son la Madre Plaza de Mayo, Línea EB. Por lo que primero que hacen es ceder una parte del predio a movimientos sociales. En ese momento, hace 7 años ya, estábamos nosotros como MTD de Lanús y el MTD Solano. A partir de eso de que las madres se van y nosotros nos hacemos cargo del predio, empezamos a pelear y a gestionar y a hinchar con el tema de una ley de expropiación. Tuvimos una orden de remate acá. Paramos la orden de remate con una gestión que empezamos para una ley de expropiación. Tuvimos primero la media sanción en diputados de provincia y ahora a fin de año tuvimos la gran alegría y conseguimos que se apruebe, que senadores también lo apruebe y que el Ejecutivo no la vete. Así que tenemos 5 años para seguir acá en el predio tranquilos y con el reconocimiento legal de que nosotros somos los que estamos gestionando este predio y que es lo que nos corresponde. Así que la verdad que está bien porque no la vetaron y son 5 años de total tranquilidad para seguir construyendo el centro educativo. Y bueno, empezamos a desarrollar huertas. Centralmente era más que nada era el tema de esa huerta. Y después nosotros teníamos un par de proyectos de herrería, que ahora hay una herrería. Carlos Romeo. Y bueno, estoy acá, trabajo en la herrería y sí me gusta. Es interesante y más hacer lo que uno le gusta, ¿no es cierto? Porque es como sentirse bien, porque es bastante jodido hacer lo que no te gusta, ¿no? Pero bueno, sí, nosotros hace un tiempo que estamos acá en este lugar que se llama Roca Negra, en un predio que recuperamos con la lucha y el esfuerzo de los compañeros y estamos tratando de desarrollar una forma diferente de vida, ¿no es cierto? Y digamos, nuestra bandera dice trabajo, dignidad y cambio social. Nosotros pensamos de que es posible, ¿no? Y acá demostramos con el trabajo sin patrón de que es posible trabajar sin patrón. Tenemos el bachillerato, estamos demostrando una forma diferente de estudiar. Estamos demostrando de que eso hay una forma diferente de poder luchar y realizar las cosas, qué sé yo. O sea, sencilla, pero erradicamos un basurero, por ejemplo, de la puerta. Todo ese tipo de cosas que lo teníamos como perdido, lo vamos recuperando, pero a través de la organización y de la lucha. Mudamos acá al taller de serigrafía, la bloquera que hace bloques. Leo Santillán, yo estoy con el tema de los camiones. Somos 5 compañeros, estamos trabajando y estacionamos alrededor de 30 camiones, un poquito más. Por cada camión que dejan, decoramos. Y de ahí salen los sueldos para 5 compañeros y después hay un excedente. Va para la escuela, ¿no? Y después también estoy con el tema de los bloques, ¿no? Estamos haciendo bloques para vender para afuera. Hace 2 años que estamos trabajando un poco más seguido que antes, pero igual muy, muy discontinuo también. Compañeros del fondo hacen la cooperativa, que es una cooperativa de mercado frutícola. Y nosotros como organización Frutario Santillán seguimos acá en el predio. Cada parte hacemos campamentos, de formación, actividades educativas, plenarios, reuniones. Bueno, está abierto para cualquiera que quiera venir a hacer algo. Hace poco vino el Culebrón Timbal y hicimos una actividad cultural bastante piola. Una gente acá de la zona estamos haciendo como a medias en beneficio del bachi un corso. Después tenemos muchos más proyectos. Lo que queremos hacer en el Rente es un centro educativo. Ahora hay clases de Tai Chi, hay talleres de jóvenes los sábados, pero bueno, queremos hacer más cosas como centro educativo y también tener una cancha recreativa. Que eso estamos hablando con el municipio a ver si podemos conseguir apoyo del municipio. Luchamos por las reivindicaciones, bueno, y por ejemplo, los talleres estos que hay productivos fueron del programa que tenía el gobierno, eso sí, bueno, nos dieron algunos, que bueno, salimos a la calle, bueno, y conseguimos eso, así que bueno, alguna maquinaria la hemos comprado, y el bachillerato por ahora se está bancando. Y después tenemos algunos emprendimientos acá, por ejemplo, algunos camioneros que estacionan camiones, entonces eso es el ingreso que tenemos para seguir arreglando el bachi. Hay algunos compañeros que están trabajando de sereno acá. Con el municipio tuvimos unas conversaciones para ver si podemos poner como un centro deportivo, una que acá en la zona no hay muchos lugares así. Nosotros pensamos que acá una cuestión deportiva o un espacio recreativo va a venir muy bien.